Entonces vamos al médico y el médico nos reta como a nenes, porque no nos cuidamos la salud, porque no hacemos el chequeo, porque no dejamos el cigarrillo, porque no dejamos el alcohol. Y entonces asociamos a que todo eso es malo porque el médico me lo está diciendo. Las adicciones al alcohol, a las drogas, al cigarrillo y alguna otra seguramente, es algo que daña. Y entonces el que tiene ese afecto desordenado, ese apego a esa mala conducta, diríamos, cada tanto hace un esfuerzo de privarse porque lo reta su mujer o su marido o el médico o un amigo, pero no por la convicción íntima de que esa conducta es muerte para sí mismo. Y en un sentido inverso, muchas veces obramos cosas buenas y positivas porque el cura de la Merced me taladra la cabeza, o porque el Papa, o porque el catecismo, o porque está mandado, entonces me tengo que auto-obligar con determinadas obras que tengo que cumplir, de piedad, de caridad, de solidaridad, pero no como un despliegue interior de mi propia bondad, que por sí misma el bien tiende a difundirse, a crecer, a irradiarse, y yo soy el primer convencido de que obrar el bien en mi vida y en la de los demás me hace una mejor persona, me hace más feliz. Sino que obramos el bien, insisto, a veces coaccionados por una obligación. Entonces, ¿cuál es nuestra capacidad o posibilidad de vivir lo que ahora comentamos? Entonces el Evangelio nos pide Jesús del arrepentimiento. El arrepentimiento, desde esta manera de percibir lo bueno y lo malo, el arrepentimiento siempre va a ser una actitud forzada desde afuera, como diciendo, escucho que desde afuera me dicen que no, bueno, trato de mejorar, pero no trato de mejorar porque yo estoy empeñado en crecer como hombre, como mujer, en darme cuenta que esas actitudes me hacen mal a mí, ensucian mi entorno, dañan a mi entorno. Entonces, si yo fuera el primero en percibir lo que me daña o te daña, yo soy el primero en intentar cambiar y mejorar, porque acepto que eso no es bueno para mí. Cuando el justo es aparte de la justicia y peca, morirá precisamente por su conducta de pecado. Cuando yo me doy cuenta que eso es un camino de muerte, yo mismo intento salir. O en el sentido inverso, cuando descubro que el bien no es lo que se me obliga a hacer, sino que es algo que yo gozosamente descubrí, que al cumplirlo, aún con un cierto esfuerzo, me hace bien. Entonces, si yo estoy comprometido con mi propio bien, estoy comprometido con el bien de los demás, y voy desplegando desde adentro y libremente, convencidamente, esa actitud. Jesús propone esta mini parábola de un padre con dos hijos a quienes manda a trabajar a su viña. El primero le dice no, después se arrepiente y va. El segundo le dice sí, ahora voy, y después no fue. Jesús le pregunta a quienes dedica esta parábola, que son los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. Jesús entró, capítulo anterior aparece en Mateo que Jesús entró a Jerusalén por última vez. De allí saldrá con los pies para adelante, como se dice, ¿no? Esta parábola le costó cara a Jesús, porque le dice a los sumos sacerdotes esta parábola para darse cuenta, para que ellos se den cuenta en dónde están parados. ¿Quién es el que cumplió la voluntad del padre de la viña? El hijo que se arrepintió y finalmente fue. Ok, ustedes, cuando vino Juan Bautista predicando la conversión, ustedes no creyeron en él. Y no cambiaron, no se arrepintieron. En cambio, los publicanos y las prostitutas, como dos paradigmas del pecador público y excomulgado, es decir, el publicano es un judío traidor a la nación, a la patria, un corrupto, enriquecido precisamente por el cobro de impuestos, de un modo con sobreprecios, diríamos hoy. Y bueno, las prostitutas son mujeres que públicamente están en pecado también, violando la ley de Moisés. Así que son el paradigma del pecador. Ellos, cuando vino Juan el Bautista con su ritual de conversión, que es el bautismo, creyeron en él, se bautizaron y se convirtieron. Por eso ellos van a entrar primero al reino de Dios que ustedes. Les llevan la delantera, dice Jesús. Me imagino que no debe haber sido fácil para los sumos sacerdotes escuchar que las prostitutas, los publicanos, van a entrar al reino primero que ellos. Lo cierto es que esta parábola es como la continuación de la del domingo anterior. Jesús había dicho, ¿te acuerdas la parábola del el dueño de la viña que va llamando a distintas horas del día para ir a trabajar a su viña? Los de la primera hora son los judíos de toda la vida, que pertenecen a la viña, al Israel de Dios, desde siempre. Los últimos en ser llamados y que reciben la paga primero que los demás son los paganos que, ingresados el último momento a la comunidad del Israel nuevo, a la iglesia, a la comunidad de Mateo, bueno, ellos también reciben la bendición de Dios en primer lugar. Los últimos son los primeros. Los últimos en entrar a la viña son los primeros, los paganos. Ahora los que primero llegan al reino son los pecadores. Paganos y pecadores, que son los impuros, los paganos y los pecadores. Los impuros van a entrar primero que ustedes, fariseos, sumos sacerdotes, al reino. Bueno, difícil de escuchar esto, pero en última instancia el mensaje es este, ¿no? Me parece el de la parábola de hoy. La exhortación de Jesús a estos hombres, que eran externamente muy puros, porque ellos eran los sumos sacerdotes, pero había actitudes de corrupción, de violencia, de sometimiento, de autoritarismo de parte de ellos, que tenían que cambiar. Pero ellos eran impecables, y entonces no tenían que cambiar nada. Ellos eran los acusadores, y el que acusa se excusa. Así que los demás eran pecadores, ellos no se convirtieron. El desafío de Jesús es muy alto, y digo el costo también, porque finalmente los sumos sacerdotes lo van a matar a Jesús. Lo cierto es que matar al mensajero tiene que ver con esto, ¿no? Tu mujer te puede decir, gordito, aflojá con el cigarrillo, aflojá con el alcohol, o trata de ir al médico, cuidarte, o vos le podés decir a tu mujer idénticamente lo mismo, o recíprocamente lo mismo. Y cada uno se puede defender atacando al mensajero que te quiere mostrar que eso no es bueno para vos, o que esto otro te hace bien para tu propio crecimiento. Y vas a decirle algo y te manda a guardar, que es lo que hicieron los sumos sacerdotes con Jesús. ¿Por qué? Porque en última instancia, la persona que tiene un bloqueo para reflexionar, hacer autocrítica, hacerse replanteos, es una persona internamente muy exigida. Entonces, como siendo, yo no me perdono nada. Y si no, como no me perdono nada, entonces no tengo nada que perdonarme. O sea, no tengo nada que cuestionarme, ni cambiar, ni mejorar. El que no acepta una mínima exhortación, invitación al cambio interior, está plantado en esa soberbia, desde esa rigidez, donde él no tiene nada que cambiar, porque en el fondo no se perdona fallar, equivocarse o pecar. Como no se lo perdona, no admite que tiene algo para ser perdonado y mejorado. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta sensatez de reconocer que todos, sin excepción, necesitamos convertirnos. No porque me lo predican desde afuera, no porque me lo exigen y me mandan ultimátum mi marido, mi mujer, mis hijos, sino porque he descubierto humildemente que lo bueno no es lo obligado, sino que es lo bueno, es lo que me libera, me hace bien, me hace crecer. Y que lo malo no es malo porque está prohibido, sino porque me conduce a la muerte. Bueno, muchos matrimonios, muchas familias, muchas sociedades, países, digo naciones, recorren un camino de autodestrucción por no arrepentirse. Y la propuesta que Jesús le hace a estos hombres, y ahora a nosotros, es un camino de vida. Podés vos, en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo comunitario, en lo social, en la convivencia nacional, cambiar y tener un destino de vida, que es lo que Dios quiere para todos.